el vecino de la azotea. O al espacio, mejor dicho, que al cielo queda así un poquito raro. Nos vamos con el vecino astrofísico, que se llama Javier Armentia, que además es el primer vecino que nos abre la puerta de su casa este año. Muy bien ese efecto, Toño. Javier, muy buenos buenas, días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, hombre? Pues por aquí escuchándoos arrobao, sí. Tú, oye, ¿tus uvas? Feliz año, lo primero. Muy buenas, verdad, feliz año. Mis uvas, pues fíjate que no sé ni qué cadena tenían puesta, porque estábamos ahí 24. Se montó una, empezó a decir uno que a cantarlas. Estos son los cuartos, ¿sabes? Lo de siempre. Y yo decía, pero por favor, desde los tiempos de Marisa Naranjo. Y nada, yo al final, a mí nunca me da tiempo a acabármelas casi todas, porque siempre hay algún pariente que se dedica a echar de las suyas a la mesa, al plato tuyo, ¿no? Claro. Bueno, esto es una tradición también familiar. O sea que estuvo muy bien, sí, fenomenal. Son cosas que se pasan rápido. Pues sí, al final sí. Pero cada vez hay más tiempo entre las uvas, de todas maneras. O sea, yo no me había fijado en ese fenómeno, sí. Es que eso sí. Lo dices siempre, pero yo creo que es verdad, ¿eh? Esto hay que comprobarlo. Es desde hace unos años, pero 12 campanadas duran 36 segundos, a 3 segundos por campanada. Eso es una barbaridad. Sí. Hombre, tendrás... Un año no pasó que fueron muy rápido, que se desmadraron así. Pues igual, pero eso es más gracioso, como los pavos. ¿No? Sí. Bueno, ya sabes que son tradiciones de estas que están ya pegadas a estos días de Navidad, pues como la estrella de Belén y todo este tipo de cosas. ¿Sabes? Claro, que como los Reyes Magos están ahí a puntito de caramelo, que ¿qué día es hoy? Día 3, la noche del 5 al 6 vienen los Reyes. Oye, lo de la estrella de Belén, ahora que lo dices, Javier, ¿es real? ¿Es un mito? ¿Qué hay con esta estrella? Pues puede ser lo que quieras, porque de todos los evangelios solo hay uno que habla de esta estrella. Estrella, fíjate que casi todas las culturas asociaban los hechos importantes de la Tierra pues a fenómenos celestes, ¿no? Con lo cual pudo ser cualquier cosa. Se habla de esos magos de Oriente, que podrían ser astrólogos, astrónomos o unos reyes. Tampoco se sabe ni siquiera que fueran tres exactamente. En algunas tradiciones había 12, o sea que imagínate. Pero en cualquier caso, la idea, lo curioso es que en Kepler, que a comienzos del siglo XVII empezó a entender un poco cómo era el movimiento de los planetas, se dio cuenta de que en el año séptimo antes de Cristo había habido una conjunción de Júpiter y Saturno muy brillante en el cielo, y dijo, pues mira, podría ser esto, ¿no? Quizás en aquella época, en torno al año 7 es más o menos cuando se habla del nacimiento, porque allí la forma de contar los años, pues esto ya sería para otro programa también, ¿no? Creo que alguna vez además hablamos de los calendarios. Bueno, pues resulta que más o menos ha habido algunas veces cosas en el cielo y empezó una moda, fíjate que Johannes Kepler vivió en, esto lo hizo en 1612, pero desde entonces muchos astrónomos han especulado, han dicho, ¿qué podría haber en el cielo? Bueno, pues resulta que astrónomos chinos y vietnamitas en esa época, en el año 4 y en el año 5 antes de Cristo, vieron en el cielo pues una estrella nueva. Podría ser un cometa, acaso, podría ser una explosión de supernova, algunos dijeron también. En otros casos se ha hablado de una conjunción, por ejemplo, de Júpiter en la zona del León, en donde Régulo, que eso fue el año 2, antes de Cristo. O sea que ha habido siempre fenómenos de esos. Por supuesto, lo más tradicional que todo el mundo pone en el Belén suele ser un astro melenudo, ¿no? Estos cometas que sí son astros que aparecen por ahí por el cielo y que, fíjate, la moda podríamos decir que lo inauguró Giotto, que estaba pintando ese cuadro, ese fresco que es la Adoración de los Reyes Magos, que está puesto en una iglesia en Padua, y a él se le ocurrió, o había visto entonces en el año 1301 el cometa Halley. Sí. Y entonces pintó ahí un cometa sobre el establo, ¿no? Que dicen que esa estrella que anunció o que llegó a los reyes, fíjate qué curioso. Vamos, que tiene mucho más de leyenda que de... Sí, es una leyenda. A nosotros nos viene muy bien porque, fíjate, en el Planetario de Pamplona pues siempre aprovechamos a contar estas cosas viendo el cielo. Hay otra cosa muy bonita y es que a estas horas, fíjate, yo venía ahora para la radio y justo sobre el oeste están los tres reyes y la estrella de Belén ahí. Y dices, ¿dónde están esos? Bueno, pues se ven estas noches, justo en esta hora, en las horas finales de la noche, sobre el horizonte oeste, están las tres Marías, las tres estrellas del cinturón de Orión, y sobre el horizonte además se pone también Sirio, que es la estrella más brillante del cielo, ¿no? Posiblemente, fíjate que a las tres estrellas estas se les suele llamar a veces en algunos sitios los tres reyes, porque se ven muy bien en estas noches de invierno que coincide con los Reyes Magos. Como ya ves, que siempre que miras al cielo, ahora está muy bonito Saturno, estamos saliendo por el sureste, pues también puedes ponerlo, o las cuadrántidas, que son unas estrellas fugaces que tendrán mañana justo de madrugada su máximo, y a veces hace un espectáculo celeste muy bonito. Y bueno, pues ya están aquí las cuadrántidas, has dicho. Sí, se llaman así, cuadrántidas. Sabes que los nombres de las estrellas fugaces, las más conocidas, son esas Perseidas de agosto. Sí, las de las lágrimas de San Lorenzo. Las de las lágrimas de San Lorenzo, exactamente. Están también las Leónidas de noviembre, uh-huh, o las Gemínidas de comienzos de diciembre, ¿no? Pero las cuadrántidas se corresponden a unas de las lluvias que a veces, lo que pasa es que es muy cortito, es justo al final de la noche. Uh-huh. O sea que especialmente en la madrugada, mañana, cuando estéis haciendo el programa, acordaros, pues eso, de 5 a 6 de la mañana. Salimos ahí a la ventana, lo que pasa es que aquí hay unas cuantas luces. ¿No? Claro, el problema es eso, que tenéis que convencer ahí que os apaguen toda la casa la radio. No sé si van a querer. Es lo que pasa. Nosotros yo intento, Javier, convencer al ayuntamiento y no hay manera. Con la de gente que hay aquí, ya te digo que igual es fácil que encontremos nosotros el interruptor, le damos así un poco para abajo. Ah, no pasaría también. Nada. Se lo arreglarán. Esto es como en las salas cuando hay mucha gente que tú te apoyas tontamente en la pared y ¡zas! Uy, el interruptor general. Sí, oye, sí. ¿Y hay alguna estrella así más relevante? Porque has hablado de los tres reyes, de uh-huh, esa estrella de Orión. Sí, ¿algo que tenga un significado especial? Fíjate, hay unos sellos que se encontraron, unos sellos típicos de esa zona de Jerusalén, precisamente de ese primer siglo de nuestra era, de carácter romano, que se usaban para cuños o para, digamos, poner documentos importantes. Donde ponen una estrella justo bajo un león, ¿no? Eso ya digo que fue pues una conjunción que hubo de Júpiter y Venus en Leo en el año 2 antes de Cristo, y el hecho que se haya hecho un sello que se usó posteriormente, pues hizo especular a algunos diciendo, bueno, esto quizás es precisamente la muestra de que ese fenómeno celeste, que fue muy llamativo, porque fíjate, bueno, pues Venus es el astro más brillante, en la constelación del León está la estrella Régulo, la estrella Reyezuelo, y el León, pues claro, es el símbolo este siempre de poder de los reyes, ¿no? Claro. Algunos han querido ver en ese simbolismo pues esa lectura. Sabes que hasta el Papa en su libro ha hablado también de lo de los belenes y todas estas cosas, y él decía, pues podría haber sido una supernova, podría haber sido una conjunción planetaria u otra cosa, que, o sea, que fíjate que hasta en la tradición católica actual se ha ido incorporando un poco esa búsqueda de algunos astrónomos a lo largo del tiempo, de algo que posiblemente pues no es más que simbólico, pero bueno, uh-huh, ahí está. Oye, hablabas también antes del Halley, que a lo mejor también en esa iglesia uh-huh de Padova en los frescos se claro representó. Sí, Este año no toca el Halley, ¿no? Ya me parece que es hasta 2060 o algo por el estilo. 2064 tendremos, pues sí, porque pasa cada 76 años. Pero este año, posiblemente... Este año no. No nos va a pillar muy cerca, yo creo. Nos va a pillar jubilados, que ya será bueno. Entonces, oye, sí, sí, sí, sí. Ya que pudiéramos muchos. Pero tenemos un cometa, posiblemente en marzo, se puede ver un cometa muy bonito, a simple vista. Y sobre todo la gente está esperando mucho al cometa Ison, que se verá a finales de noviembre. Que según aseguran, pues puede ser un cometa tan brillante como nos ha visto desde hace 100 años. Ya sabes que los cometas... Pero es que los astrofísicos siempre... va a ser lo más, lo tal... Y luego de repente dices... Pues, yo suelo decir siempre que con los cometas no se puede saber. Porque, fíjate, el año pasado el cometa Elenin, que se vio en el cielo, bueno, se descubrió con telescopios, evidentemente, iba a pasar muy cerca del Sol y todo el mundo decía, bueno, en agosto se va a ver precioso en el cielo. ¿Qué es lo que sucedió? Y le puede pasar lo mismo a este cometa Ison, que pasó tan cerca del Sol que se disgregó, se rompió. Algunos se llegan a caer al Sol, este no se cayó, pero se quedó completamente nada, en 5 piezas, como quien dice, y no se vio en el cielo. Yeah. O sea que no podemos decir mucho, pero bueno, que la gente siga mirando al cielo, que nunca se sabe, ¿no? Claro, y además al fin y al cabo, la lotería tampoco os va a tocar, o sea que... No, eso pero está claro. Cielo, ¿a ti te ha tocado algo? A mí las narices, iba a decir. No, yo juego poco lo justo por estas cosas de... ¿sabes que hubo un matemático inglés que decía que la lotería es un impuesto que el Estado pone a la gente que no sabe matemáticas? Pues mira, ya somos pues nosotros. Sí. Ni un duro, pero ni un duro. Mira que es difícil, que ni un reintegro. Eso es difícil. Pero mira, este año es el año internacional de la estadística y alguna noche os traeré curiosidades de esos, de los misterios de los números de la lotería. Nos lo apuntamos y ya lo hablamos otro día. Claro que sí. Oye, Javier, pues que muchas gracias, que nos ha encantado hablar contigo. El primer vecino que nos ha abierto su puerta. Todo un honor, porque además hay que inaugurar un año que empieza por que acaba por 13, que empieza por 20. Esto tiene que ser bueno. Seguro que sí. No. Tenemos 362 días ya por delante para comprobarlo. Son Javier, cortos. Que a pasar buen día. Lo mismo. ¿Te has portado bien con los Reyes? Bueno, sí, más o menos. Sí. Yo sigo esperando lo del carbón. A ver. Ya te preguntaremos a ver qué tal se te da. Por si acaso. Feliz día. Lo mismo, hasta buen luego, día. Javier.